Thank you. Thank you. Carlita, ponte sé, Carletita, con ese ay ay ay, ay ay ay ay ay ay, Buena Vista Social Club. Thank you. tengo, no te cuerdo nea, que me sale babita. Yo no soy cuento evitar, cuanto Juanita chan chan. Cuando Juanita chan chan, el mar genial, como se sichi a chan chan de pena. Cuando Juanita y chan chan, el mar cariño y arena, como si chan chan de pena. Salto que trabo para mi cana, llego a cueto voy para mayer. Salto que voy para bacana, de que junto voy para mañana. Limpa mi camino payas, que me quiero setar a que tronco que voy, y así no puedo ligar. Cuando Juanita y chan chan, desato que voy para y le haga que voy para mañana. Thank you.